Buenas tardes, Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Te agarró la lluvia? No, en realidad estoy haciendo un poco de reposo ahora. La esquivé. Estás bajo techo, está muy bien. Sí. Terrible tormenta en Tandil. Bueno, Sofía, contanos un poco de qué se tratan estas becas del Fondo Regional de las Artes y la Transformación Social. Bueno, estas becas son un programa, un fondo que se crea, impulsado por el Fondo Nacional de las Artes, que justamente incentiva estos programas en articulación con los municipios para generar becas para artistas locales o gestores culturales en distintos territorios del país. En particular, lo que se busca con esta convocatoria es que los proyectos, que pueden ser de creación o de formación, tengan un impacto social en los territorios. Y a partir de eso es que, bueno, acá desde Tandil, en primer momento, digamos, se consolida este fondo regional. Además, acá en Tandil, justamente como es regional, está articulado con, el municipio de Tandil y la UNICEN en todas sus sedes, y también Balcarce y Necochea. Bien. La novedad por ahí un poco ahora es que el municipio de Azul definió sumarse a participar, que hasta entonces no formaba parte oficialmente del fondo regional, y en la ciudad de Azul ahora va a haber cuatro becas para artistas de allá que quieran sumarse a participar. Sofía, independientemente, bueno, de que siempre es bueno, ¿no?, el aporte, estas becas, y más a lo que tiene que ver con lo cultural y demás, me parece bueno resaltar esto de que sean proyectos artísticos pero orientados a la transformación social, ¿no?, que tengan, digamos, por supuesto, un costado social. Sí, claro, es que de hecho eso es justamente lo novedoso, si se quiere, o lo que llama un poco más la atención, a diferencia de por ahí otra de las becas que tiene el Fondo Nacional, que por ahí apuntan a los desarrollos más artísticos creativos únicamente. En este caso, lo que se trata justamente es de que los territorios mismos, el trabajo de los territorios, sea, o el impacto, digamos, de la comunidad, sea como el protagonista. Bien, ¿y quiénes pueden participar? Bueno, la convocatoria es bastante amplia y eso está bueno también resaltarlo. No tiene muchas complejidades, salvo por ahí algunas personas, funcionarios que estén vinculados al municipio o a la universidad. El resto se puede presentar cualquiera, incluso en el caso de quienes sean menores de edad, a través de un adulto responsable también lo pueden hacer. Bien. La forma de inscripción es muy fácil, es accesible, es a través de internet. Entran en la página www.unicen.edu.ar, que es la página de la universidad. Ahí se van a encontrar con una imagen que dice Fondo Regional de las Artes. Cliquean ahí, que los direcciona a una página que explica un poquito más desarrollado qué es el Fondo Regional. Y ahí van a encontrar el reglamento, las bases, digamos, de esta convocatoria y el link directamente para inscribirse. Perfecto. ¿Y tienen tiempo hasta? Hasta el martes 18 de ahora de junio. Perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. Sofía, queríamos en realidad en este momento hablar específicamente de estas becas y de este Fondo Regional de las Artes. En algún momento te vamos a llamar para hablar más en profundidad del área de cultura, porque sé que se está haciendo mucho y bueno, vos estás ahora un poco no, sos la responsable del área, así que charlaremos con más tiempo. Dale, va a ser un placer. Gracias, Sofía, por tu tiempo. Por ahí, perdón, sí. Una última cosita, que quienes tengan alguna duda o tengan algo que no les esté funcionando, digamos, de la convocatoria o cualquier consulta, que se pueden contactar con el área de cultura de la universidad y los estamos haciendo también un trabajo de asesoramiento y de acompañamiento a las inscripciones para que efectivamente sean la mayor cantidad de artistas y gestores culturales que se anoten a la presentación. Perfecto. Que no duden en consultar. Perfecto. Bueno, vale la aclaración. Muchísimas gracias. No, por favor, a vos. Hasta luego.